cuando lo vale que le va a venir el manco vale cuando lo vale que le va a venir el manco vale que le va a venir el manco peia sonje que le va a venir el manco. Thank you. Gracias.